quiera Dios que esa mujer se vaya. Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar. Ruego a Dios que esa mujer no vuelva. Porque al cabo si le ruego, vaya a creer que vale más. Yo le di mi corazón y mi alma. Pero vino un desgraciado, nuestro amor a separar. Y la infeliz que tanto yo adoraba, no supo nunca comprender todo mi afán. Se vaya. Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar. Quiera Dios que otro me la entretenga. Pa' quitarme ya de tanto sufrir y padecer. Yo le di mi corazón y mi alma, pero vino un desgraciado, nuestro amor a separar. Adoraba, no supo nunca comprender todo mi afán.